quisiera estar, pero como lejos me encuentro muy triste, me pongo a llorar. Pero como lejos me encuentro muy triste, me pongo a llorar. Sirvan chicha, vengan yocayas, vengan y mías a cantar. Sirvan chicha, vengan yocayas, vengan y mías a cantar. Porque al son de este guañito mis penas yo quiero olvidar. Porque al son de este guañito mis penas yo quiero olvidar. 20 más 20 se suman 40. Todas estas cholas corren por mi cuenta. 20 más 20 se suman 40. Todas estas cholas corren por mi cuenta. Quisiera estar, pero como lejos me encuentro muy triste, me pongo a llorar. Pero como lejos me encuentro muy triste, me pongo a llorar. Sirvan chicha, vengan yocayas, vengan y mías a cantar. Sirvan chicha, vengan yocayas, vengan y mías a cantar. Porque al son de este guañito mis penas yo quiero olvidar. Porque al sur de este guañito mis penas yo quiero olvidar. 20 más 20 se suman 40. Todas estas cholas corren por mi cuenta. 20 más 20 se suman 40. Todas estas cholas corren por